Agradecemos a Dios porque está nuevamente con nosotros. Estamos en un nuevo programa, un nuevo día. Es un día lunes 13 de febrero. Ya ha avanzado el tiempo. Para algunos quizás las vacaciones han terminado. Sí. Y otros quizás la están iniciando porque algunos, la verdad, las cosas que les gusta el mes de febrero para salir hacia el sur de Chile. Pero estamos en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, amables oyentes. Pastor Horacio Rodríguez. Y quienes hablan esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Habíamos hablado ayer acerca de este sábado, maravilloso día de reposo que Dios dejó allí en el Génesis, pero ahora nos vamos a trasladar un poquito más adelante cuando aparece el sábado en el Éxodo. Ahora, una pregunta, si el sábado es, podríamos decir, una institución judía, como hay quienes pretenden que lo sea, ¿por qué el Señor cometió el error de ponerlo en el corazón de los 10 mandamientos? ¿Quiere decir que los 10 mandamientos es solamente para los judíos? Si hay una ley que es el trasunto, el carácter de Dios, y permanece en el tiempo, y permanecerá en el tiempo, lógicamente entonces, si está un mandamiento en el corazón de esos mandamientos, en el centro, quiere decir de que es importante y es eterno. Ahora, uno dice, bueno, ¿y por qué reposar? ¿Por qué hacerlo? Y si uno fuera a la parte, digamos así, laboral, es increíble que cuando las personas respetan un día de reposo, de cambio de actividad, son más productivas que trabajando los 7 días de la semana. Sí, fíjate que eso quedó comprobado, dicen que en la Segunda Guerra Mundial, por el apremio que tenían en la producción de armas y pertrechos para la guerra, aumentaron los días. O sea, las personas tenían que trabajar más días. Hicieron una semana de 8 o 9 días. Y se dieron cuenta de que les resultó peor, porque cometían más errores. Entonces, gastaban mucho más tiempo. Así que volvieron nuevamente a los 6 días y dejaron un día para descansar y se dieron cuenta que avanzaban mucho más, tenían mejores resultados. Entonces, a veces hay quienes piensan que se puede trabajar sin ningún día de descanso. Hay quienes piensan, dicen que trabajan los 7 días y no tienen problema. Bueno, son personas que a veces cambian de actividad. Entonces, al cambiar de actividad, ya eso es lo que hace la diferencia. Ahora, el sábado fue precisamente hecho, y como lo hemos expresado, fue pensado en nosotros. El Señor sabía, el Señor fue el que nos hizo. Así como el que fabrica un auto, sabe hasta cuántos kilómetros puede correr, cuántos kilómetros por hora, pero también sabe lo que necesita de aceite y qué combustible se le echa, y él es el que dice qué es lo que uno tiene que hacer. Así también, quien creó al ser humano sabe todo acerca del ser humano y sabe cuáles son sus necesidades. Y una de las necesidades que nosotros tenemos es precisamente esto del descanso. Hay quienes no quieren entender, bueno, después pagan las consecuencias. Al comienzo, posiblemente ellos puedan hacer cualquier cosa. Y hay quienes dicen, yo tengo una salud de fierro, no me enfermo nunca, y yo trabajo, me tomo ningún día, yo no tomo vacaciones. Pero finalmente el tiempo le va a pasar la cuenta. Y cuando esto acontezca, a lo mejor se van a dar cuenta de que cometieron un tremendo error. Lo que pasa es que nunca quizás han medido la productividad que están teniendo en ese sentido. Y eso es cierto, Dios nos hizo de esa manera y cuidadosos deberíamos ser para que de esa manera nosotros actuemos y lo hagamos. Ahora uno puede decir, bueno, entonces significa que podría reposar cualquier día, porque si yo comienzo un ciclo de 7 días, el séptimo lo reposo y el séptimo... Bueno, claro, es una forma para que el cuerpo se reponga, pero que aquí hay una indicación, hay una indicación radicalmente de Dios que dice, es el sábado, el séptimo día de reposo. Sí, pero fíjate, lo importante aquí, dice el mandamiento en Éxodo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo, aquí debería decir día sábado, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Claro. El Señor nos dijo que de Él era el séptimo día, no otro. No es cuestión de que yo elija un día. Recuerda que cuando andaban en el desierto, el Señor le hizo construir el tabernáculo. Ahora, el Señor le dio todas las instrucciones, no hubo absolutamente nada que ya sea Moisés, Aarón o alguno de los sacerdotes dijera, bueno, a mí me parece que este color debería ser diferente. No, todo estaba pero minuciosamente expresado. Estaban las medidas, estaba el material, estaba el color, estaba todo. Entonces, el Señor no ha dejado estas cosas a nuestra a nuestro libre albedrío. Porque tienen un propósito detrás, ¿eh? Los colores, la formación, la altura, la medida. Entonces, justamente, entonces, en cuanto al día de reposo, también el Señor expresó, este es el día. No, pero es que a mí me parece que recuerda que nosotros, por causa del pecado, tenemos la tendencia al pecado, tenemos la tendencia a la rebeldía también. Basta con que el Señor diga, pero ¿y por qué no podría ser este otro? En el caso de Adán y Eva, podrían haber dicho, este árbol es el que ustedes tienen... ¿Pero por qué no dejamos este otro árbol mejor? Y ellos, desgraciadamente, desobedecieron a Dios y nosotros tenemos las consecuencias. Y alguien hoy día no me extrañaría en absoluto que dijera, ¿pero qué tenía de malo? Bueno, lo malo es que desobedecieron. Pero es que si eso no tenía tanta importancia que comieran un fruto cuando habían tantos otros. Claro, las cosas sencillas a veces uno las pasa por alto, pero Dios de aquí no fue algo sencillo. Él colocó algo muy puntual. Por ejemplo... Me gusta una descripción que se hace en relación a estos textos. Dice que, de alguna manera, la introducción es acuérdate del sábado para santificarlo. Un recuerdo. No te olvides nunca de esto. Y porque Dios sabía que se iba a olvidar. Exactamente. Incluso algunos comentadores piensan de que cuando se escribe la ley en el sábado, Dios tenía un propósito muy definido. Había visto un pueblo que vagaba... que iba de lo bueno a lo malo, de servir, no servir, es muy cambiante. Entonces dejarle nuevamente la ley sin escribirla físicamente habría sido un problema, porque quizás cómo habría resultado un tiempo después. Entonces dicen, el Señor decidió escribirla y después, más adelante, dice incluso escribirla en el corazón. Entonces la introducción dice, acuérdate. Pero luego aparece un mandato donde dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esta parte a veces pasa por alto y las personas no cumplen los 6 días tampoco. Y otra cosa, yo creo que aquí deberíamos subrayar esto. Como tú bien dices, es un mandato. Dios es el que da la orden. No es un asunto de que si tú puedes, si es factible y si te gusta... No, está hecho en forma imperativa. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahí tienes 6 días, pero este día especial, este lo quiero para mí. Y fíjate, en esto tenemos que hacer la comparación. El Señor le dijo, todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol, no, este árbol me lo reservo. Tú no lo vas a tocar. Bueno, en este caso, el Señor dice, 6 días tienes para trabajar. Durante 6 días haz lo que quieras, pero este día lo reservo para mí. Este día no lo vas a tocar, pero como siempre tenemos la tendencia a buscarle, pero ¿y por qué no? Es que el Señor no se fija en esto, el que el Señor no, estos son solamente detalles. Además de eso, si yo lo cumplo, me paso a ser legalista y me baso en errores que se cometieron, que fueron errores que cometió el hombre. No está en relación con lo que Dios mandó. Claro, y luego después uno ve una motivación que hace Dios, porque dice más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, aquí está la relación. Pero luego vuelve a aparecer un mandato. Y aquí, cuando decíamos en el mandato de los 6 días, ahora aparece un nuevo mandato que dice, no hagas en él obra alguna, y especifica incluso tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu... O sea, lo especifica el mandato para que no quede ninguna duda. Ahora, fíjate, esto tiene relación, y tenemos que enfatizar también esta parte, esto tiene relación con los 6 días. O sea, tú trabajas los 6 días para ti, tú haces lo que quieras esos 6 días. Pero el séptimo día no harás ninguna de estas obras que tú haces en los otros días, porque hay... quienes van a irse inmediatamente al extremo. No harás obra alguna. Entonces yo tengo que quedarme en cama. Si no puedo hacer ninguna cosa, voy a tener que quedarme en cama. No, ninguna de las cosas que tú haces en los seis días lo harás el séptimo día, porque el séptimo día me pertenece. Fíjate, aquí este séptimo día fue dado pensando en lo que el hombre hace, podríamos decir, actualmente. Piensa tú, ¿qué hace cuando se piensa en un día libre, en un día festivo, en un día que tú no tienes que trabajar? ¿En qué se piensa inmediatamente? Yo me voy a distraer, me voy a divertir. ¿Ah? Voy a ir a hacer deporte, voy a hacer esto, pero todo eso está relacionado ¿con qué? Con la persona. Conmigo. Claro. ¿Ah? Yo soy el que voy a... Yo. En cambio, el séptimo día, yo no puedo pensar en mí, yo tengo que pensar en Dios. Y el Señor, como me dice en el mandamiento, en el resumen de los 10 mandamientos, amarás a Dios y a tu prójimo. Yo tengo que preocuparme en ese día en forma especial. No quiere decir de que los otros días no debo olvidarme, pero ese día en forma especial tengo que preocuparme de Dios y de mi prójimo, olvidarme de mí. Tengo seis días para girar en torno a mí, seis días en que yo puedo hacer lo que quiero, pero el séptimo día yo tengo que olvidarme de mí. Ese es el objetivo que tiene. Decíamos que ese era el mandato que Dios había dado, no hacer obra alguna, pero hay una motivación. ¿Por qué razón no hago obra alguna? Tú lo has dicho, porque en seis días hemos trabajado, hemos disfrutado, hemos conseguido el pan para la casa. Y además dice que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, todo eso que tú tienes, todo eso que tú gozas, eso lo hizo Dios, y recuérdalo, porque el día que te apartes de Él, te vas a apartar de Dios también. Pero fíjate, yo pienso que la mejor motivación que deberíamos tener es el que el séptimo día es reposo para Jehová nuestro Dios. Exacto. Nosotros deberíamos pensar, ¿cuánto le debemos a Dios? Entonces, ese día debe ser un día en que yo medite en lo que Dios ha hecho por mí, y con un corazón lleno de gratitud, expresar mi gozo, mi alegría, mi alabanza, mi adoración a ese Dios creador, que ese Dios también es mi Padre. ¿Y por qué hacerlo? Porque Jehová bendijo el sábado y lo santificó. No fue el hombre, no hubo intervención humana, sino que directamente de Dios. Y cuando nosotros, Horacio, hacemos caso a la obra de Dios, lo que Él nos ordena, somos personas felices, que vivimos felices y podemos compartir esa felicidad con otros. Si no, nos transformamos en personas amargadas. Les agradecemos nuevamente su sintonía. Estamos mañana con ustedes nuevamente en un nuevo programa. Bendiciones. Recuerde que debemos santificar el sábado. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.